Estamos recibiendo a los jóvenes del 26 de marzo de esa organización integrante de Unidad Popular que se vienen de campamento este próximo fin de semana en un día además muy emblemático para la historia de los jóvenes del 26. Lo hablábamos antes de comenzar la entrevista al aire, en un aniversario más del asesinato de Íbero Gutiérrez, joven militante de 21 años, cuando fue asesinado por el Escuadrón de la Muerte, militante del 26 de marzo. Estamos con Gonzalo, conocido como Yume, y me olvidé el apellido. Gonzalo. Exactamente, Isasmendi, buen día. Gracias por esta mañana y puede llegar alguno más todavía. Buenos días. Es de esperarse. Es de esperarse que llegue alguno más. Vio que la mañana y más los días previos al comienzo de clase son bastante difíciles para los compañeros. Además, digamos, contémosle a la audiencia, Gonzalo, también que ustedes dentro de las actividades, una actividad militante, que además implica, bueno, generar recursos para el trabajo político, en fin, es que han estado, ¿cómo decirlo? Bueno, a cargo del local central del 26 en los ensayos de, como hemos contado aquí en la radio, de la comparsa Valores, que ayer hubo trasnochada por la noche de fallos de la liguilla, ¿no? Sí, asumimos esa tarea más que nada de cerrarles el local cuando ellos vuelven de los tablados. Ayer tuvieron teatro de verano y aparte fallos de la liguilla. Ah, tuvieron el teatro ellos sí, también. Volvieron muy contentos. Gran festejo ayer. Pasaron a la liguilla y hubo gran festejo. Qué bueno, sí, qué bueno. Sí. Hasta no esta madrugada, sí, no dijimos los resultados. No dijimos los resultados, después pero Valores pasó. Pasó Valores. Así que ustedes vieron todo el proceso. Vimos todo el proceso desde las 12 del mediodía que estuvimos ayer. Claro, pues se aprontaban ahí para ir al Teatro Verano. Claro, claro. Hasta que volvieron. Y de acá las felicitaciones a Valores, que sí, el espectáculo está muy bueno y pasó. Sí, sí, hemos recibido buenos comentarios. Bueno, eso es parte de la tarea de facetas que a veces se conocen poco, así como se estuvieron haciendo puestos de finanzas en los dos días de desfile de llamadas. Y entre otras cosas, la tarea de finanzas es para este campamento que se viene este fin de semana. Sí, para este campamento hicimos un plan de finanzas, como lo hacemos para casi todas las actividades especiales. Esta es una actividad especial porque nos insume bastante dinero y ese dinero hay que conseguirlo. También se hizo una rifa y de acá también queremos saludar a todos los compañeros de las agrupaciones y amigos de los compañeros y familiares que han comprado esa rifa. Para nosotros es más que importante la finanza, ¿no? Sin la finanza no podemos ir de campamento. Y estas actividades, como la de ayer, como lo fue la llamada, y como actividades que vienen haciendo la Juventud del 26, sirve no solo para hacer finanzas, sino para organizar a los compañeros y también esa parte para nosotros es más que importante. Y que además le permite, por ejemplo, si no entendí mal, Gonzalo, que no cobrar, el campamento no tiene una cuota personal, digamos, ¿no? El campamento para los que quieran ir no tiene ningún costo. Claro. Salimos todos juntos en un vehículo desde el local central. Vamos a intentar que sea 8:30 de la mañana, por eso llamamos a los compañeros a estar a las 8, ahí en Durazno 1118, esquina Paraguay. Lo único que se le pide a los compañeros, y tampoco es excluyente, digamos, una carpa y un sobre de dormir. Claro. Si no lo tiene, no hay problema. Eso lo arreglamos ahí. Pero después la comida está garantizada, el desayuno de los dos días está garantizado. Y bueno, todas las cuestiones que necesitan los compañeros van a estar ahí, claro, al servicio. Ya lo vienen haciendo hace varios años allá en el camping del cura, en Ordey, digamos, en Quillú, ¿no? Sí, ya hace 3 años seguidos que lo venimos haciendo ahí, aprovechando las instalaciones que tiene allí el 26, las instalaciones que han construido nuestros propios compañeros, aprovechar a mostrar también a los compañeros nuevos, claro, el resultado del sacrificio y el trabajo militante. Y además que tenemos las comodidades que necesitamos, ¿no? Claro, que si bien en otro lugar que también tiene la organización, podemos también tener las mismas bellezas del lugar, sí, y demás, y las mismas comodidades, hemos elegido Quillú por eso, ¿no? Por lo que tiene la organización allí, y es lindo mostrarlo y, claro, y hacerlo conocer. Necesario. ¿Qué características va a tener? ¿Vienen jóvenes de otros puntos del país? ¿Qué actividades? Ayer justo confirmamos la presencia de Tacuarembó. Uh-huh. Para nosotros es importante desarrollar el trabajo juvenil allí. Estamos cerrando algunos compañeros de Paysandú. Ese también para nosotros es un departamento más que importante. Trabaja muy bien a nivel general y queremos desarrollar ahí una política de jóvenes. Y después van a haber compañeros de Canilones también. Y estamos cerrando ahora, últimas horas, algún compañero por alguna otra parte del interior. Uh-huh. Que todavía no lo tenemos bien cerrado, pero vamos a estar ultimando detalles en estos días. Antes de avanzar en la entrevista, vamos a decirle que no tiene costo particular, sí, ¿no? Para cada uno de los que quiera ir, no es un impedimento, si no tengo plata no puedo ir, pero obviamente que se ocasionan gastos, porque tenés que ir, el transporte, la comida en el lugar, las cosas de limpieza, todo eso. Al que quiera y pueda colaborar, acá todavía tenemos bonos, que salen 30 pesos nada, sí, más. El que pueda, que venga, obviamente que va contra reloj, porque el campamento empieza el sábado. Sí, y este año incursionamos en el tema de la rifa. Nosotros venimos haciendo bonos colaboración, que nos daba un buen resultado, y este año queríamos ofrecer algo más a los compañeros. Y esa rifa la vamos a sortear hoy en la audición juvenil a las 6 de la tarde, en Arrancandonga. O sea que antes de las 6 de la tarde todavía se puede antes comprar. Antes de las 6 se pueden comprar. Comprás un bono de 30 pesos y participás en el sorteo de... Sí, una canasta de alimentos, bastante completa. Hoy estuvimos llevando las últimas cosas para ir para Central. Más que nutrida y más que necesaria hoy en cualquier casa, ¿no? Bueno, así que vengan a buscar acá, no sé si en otro lado se puede todavía comprar. Comunicándose con la Juventud del 26 en redes sociales. Perfecto. J26 de marzo en Instagram, Juventud del 26 de marzo en Facebook. Y el que tenga el contacto de algún compañero de la Juventud del 26 de marzo, arrimamos. Y si no, se vienen derechito por acá y compran los números. Acá va a estar. Muy bien. Vamos a hacer una primera pausa y a la vuelta tenemos pendiente hablar de qué tipo de actividades van a desarrollar en el campamento y además, bueno, qué genera los jóvenes, cómo se conectan con quien nombrábamos como víctima del Escuadrón de la Muerte, del cual en este 27 de febrero se cumple un nuevo aniversario de su asesinato, con Ibero Gutiérrez. ¿Tienen presente hoy los jóvenes del 26 a Ibero Gutiérrez? Lo conversamos a la vuelta. Si esta luz no te alcanza, estamos escuchando versiones musicalizadas de poemas de Ibero Gutiérrez, Patria Libre, es esto, ¿no? ¿No andaba Bonaldi en este claro, grupo también? Supuesto. Que musical, Raúl Castro, por supuesto, también. Sí, señor. Lazaroff, creo, que musicalizó poemas de Ibero Gutiérrez, que, bueno, fue asesinado muy joven, había estado unos meses preso, incluso leyó una carta de los presos políticos en el primer acto del Frente Amplio, si no me equivoco, en aquel 71, en la explanada, muy joven, víctima de aquella herramienta del fascismo que además estaba utilizando en todo nuestro continente, que eran los Escuadrones de la Muerte. Ibero estaba, bueno, como una referencia juvenil, estudiante de humanidades, además. El escuadrón apuntaba no a cualquiera, ¿no?, sino que elegía también bien a sus víctimas, con una proyección revolucionaria en aquel Uruguay de principios de los 70. ¿Hablan los jóvenes de hoy del 26 sobre Ibero Gutiérrez, sobre la lucha? ¿Sienten que hay una conexión o es otra etapa que ellos, historia ya pasada, como parte de tantas historias, Gonzalo? Se habla, se lo tiene como ejemplo día a día. Los compañeros nuevos que van llegando y ven su retrato en el local central o en el cuarto de los jóvenes, o el retrato grande que está en el salón, ya conocen su nombre. Eso también a nosotros nos da mucha sorpresa la mayoría de las veces, ¿no? Conocen su nombre, se alegran de que el retrato esté ahí, y después comienzan las charlas, ¿no? y las anécdotas y se empieza a hablar sobre este compañero que para nosotros es un ejemplo, ¿no? Y además un ejemplo de todo lo opuesto a lo que propone la ideología dominante, ¿verdad? Lo opuesto al hacer la tuya, al ir pisando cabezas a los demás pa poder llegar. La vida de Ibero, la obra de Ibero, propone lo opuesto a eso, ¿no? Uh-huh. Y una persona que dedicó su corta vida a la producción, no solo de toda su obra literaria, su vida en general, ¿no? A ponerla al servicio, sí, del pueblo, ponerla al servicio de los que menos tienen. Así que sí, se habla mucho, se lo pone de ejemplo, y para nosotros es una fecha importante. Por eso también hacemos el campamento en esta, claro, en estas fechas, y históricamente ha sido así. Y el campamento lleva su nombre. Damos un espacio también en ese campamento para hablar un poco de Ibero. En una de los talleres que tenemos, que comentamos y hablamos un poco con los compañeros más veteranos, la historia del 26, por allí pasan algunos nombres que van quedando, que van quedando la historia y que van, uh-huh, quedando como ejemplo. Y uno de los nombres que se recuerda con más fuerza es el de Ibero. Sí, en el caso de Ibero, como pasa con otros también, ha habido en los últimos años, digamos, cada tanto aparece su nombre, hay actividades, pero enfocado en su obra literaria, su obra como poeta, que es muy valiosa, donde también él reflejaba la realidad social, política del Uruguay y del mundo. Pero se ha enfocado en eso, aparece en actividades literarias, ferias, en fin, lo que se corre el riesgo de que quede en el olvido toda su faceta de militante revolucionario, en definitiva, ¿no? Sí, sí, de esas personalidades y de esos artistas que acompasan su vida artística, digamos, con su vida militante. Uh-huh. No escribía poemas hablando de la liberación nacional y después se iba para la casa, claro, a leerlos y decir, mira qué lindo que estaban. Dedicaba su vida a la liberación nacional. Eso es un ejemplo para los demás artistas, también. Uh-huh. Artistas que también han dedicado su vida a la obra, al servicio de una liberación nacional, al servicio del pueblo. Y nosotros lo recordamos como todo eso, ¿no? Como el artista, como el militante, como el ejemplo del hombre nuevo, ¿no? Vos ya mencionaste algo de lo que van a hacer. Danos el detalle de las actividades que hacen como campamento, que siempre cada año conversamos. Bueno, podría pensarse que es hacer playa, fútbol, fogón, con alguna, ¿no?, guitarra, que eso, sí, por supuesto, sí, vale, es infaltable. Sí, sabré que se hace eso cuando era joven. Por eso. Pero, tiene otros componentes, ¿no? También. Sí. Tiene lo clásico de un campamento, de ir a la playa, pero otras cosas también. Sí, vamos a tener, además del tiempo de esparcimiento y alguna comida que vamos a degustar, a la noche, capaz que con algún pedazo de carne y con alguna, claro, opción vegetariana. Pidieron también préstamos y eso. Sí, sí, al BID tuvimos que pedir. Van a haber dos talleres durante los dos días, talleres centrales, ¿no? Uh-huh. Uno va a ser de educación, que va a ser encarado por los propios compañeros de la Juventud 26, ya hay un equipo trabajando en ello. Y además vamos a tener un taller con el Frente Medioambiental Delia Villalba para hablar un poco sobre todos esos temas, ¿no? Uh-huh. Que tan importantes son en estos días, la cuestión medioambiental, todo lo que pasa con UPM y el impacto que tiene eso en el medio ambiente, lo que ha pasado este verano, que si bien se ha callado un poco el tema cianobacterias, uh-huh, y más. Porque hubo poca lluvia, pero menos presencia, pero hubo. Han aparecido cianobacterias en el país, de eso también vamos a comentarlo. Y que son temas que han generado dentro de años donde dice, bueno, los jóvenes se mueven poco y protagonizan pocas movilizaciones comparadas con otros tiempos. Bueno, si hablamos de otros sectores de la sociedad también, ¿no? Pero en las movilizaciones por los temas del medio ambiente ha sido masiva la presencia de jóvenes, ¿no? Sí, y es un tema que va tomando cada vez más relevancia, y que hay que darle también una perspectiva revolucionaria, una perspectiva de izquierda de verdad a este tema, ¿no? De eso vamos a estar conversando allí. Para nosotros estos dos temas son temas centrales, ¿no? La cuestión de la educación para los jóvenes, si bien no son todos los jóvenes del 26 los que pueden estudiar en este momento, sí es importante para nosotros, y el medio ambiente es el aire que respiramos, claro. Es el agua que tomamos, es más que importante para nosotros. En lo de la educación, ¿por dónde va a andar? Porque está, bueno, mucho ahora sobre la mesa el tema de la ley, el proyecto todavía de ley de urgente consideración. Es un año de discusión presupuestal también. No sé, ¿bajo qué realidad de organización estudiantil se llega a este año también? ¿Qué cosas van a intercambiar cuando hablamos del tema educación? Sí, vamos a tratar de tocar distintos temas. Por supuesto, el tema presupuestal va a estar arriba de la mesa. El tema de la calidad de la educación también va a estar arriba de la mesa. Uh-huh. Y después vamos a intentar de que se abra un debate para discutir ciertas cosas que para nosotros es lo más importante del taller, ¿no? Una discusión que se salga con un plan de trabajo. Nuestra idea y nuestro plan que ya ha salido del plenario anterior de la Juventud 26 de marzo es fortalecer las agrupaciones sociales que en las cuales conformamos, que para nosotros este año van a ser las herramientas fundamentales para luchar contra todo lo que se viene, ¿no? Ya hay un equipo de la Juventud del 26 que se está encargando de estudiar la ley de urgente consideración. Dentro de poco ya vamos a poder digitalizar todos esos resultados. Vamos a tener más novedades, los vamos a ir informando sobre eso. Uh-huh. De eso también vamos a hablar en el campamento y generar insumos para nosotros y para los demás compañeros, ¿no? Claro. Comprender de qué se trata esto. ¿Y bajo qué camino toman para eso participar en los respectivos gremios estudiantiles? ¿Cuál es la idea? Sí, nuestra idea es fortalecer las organizaciones sociales que sabemos que están en pie de lucha, ¿no? Organizaciones estudiantiles en pie de lucha en la universidad y en secundaria, uh-huh, hay varias. Nosotros hacemos mucho hincapié y hemos fortalecido mucho las filas del Frente Estudiantil Antiimperialista. También hay otras organizaciones estudiantiles a las cuales participamos compañeros, claro, de la Juventud 26, y que van a ser bastión en esto en lo que se viene, ¿no? Van a ser las organizaciones sociales las que tengan que salir al frente. Hacemos una nueva pausa y redondeamos en el próximo bloque con Gonzalo Isasmendi a propósito del campamento que se viene este fin de semana, pasado mañana ya, sábado y domingo. Aprovechen también que anda Gonzalo por acá los que quieran contactarse para participar o pasar de repente el contacto de algún joven para, claro, que los jóvenes lo inviten. Les recordamos el WhatsApp de la radio 099-326-381 o 2903-0304, pueden llamar directo para contactarse, todavía están a tiempo de participar. Decimos que llamó, y es lo que buscamos, ¿no? Cecilia, respondiendo a este pedido que hacíamos de, de colaborar con los jóvenes y dijo, guardame 6 bonos colaboración que los paso a buscar antes del mediodía. Así que le mandamos un fuerte abrazo. Ahí está, y agradecimiento, y a todo el que quiera, por supuesto, lo mejor es venir directo, ¿no? Mueran los viejos cadáveres que asolan nuestra patria. Los delincuentes premiados por dólares yanquis que fundan la muerte en cada esquina. Mueran ladrones vestidos de frac. Los que pululan en fiestas diplomáticas y beben whisky y fuman polmol. Esas rameras vagabundas trashumantes. Mueran los añejos sueños del país liberal, del parlamento democrático burgués, engendros de la muerte y la prostitución. Bueno, está saludando Richard Márquez desde Tacuarembó, saludando a todos y dándolos muy buenos días. Lo hace a través del chat que tiene la transmisión de la radio por YouTube. Ah, que a veces no miramos. Que nosotros ahí no miramos. Vamos a hacernos el compromiso de mirarlo todos los días y empezar a compartir también lo que los oyentes van aportando. Bueno, Gonzalo, nos decías un taller sobre educación durante el campamento sobre el medio ambiente, y antes mencionabas que también conversan con referentes, con integrantes de la Dirección Nacional del 26, por supuesto, imagino, de la actualidad política y de la historia, ¿no? Que es muy importante, es una instancia donde se presta para conversar este tipo de cosas, la transmisión de la continuidad de la lucha del 26, de la historia, trasladarla a las nuevas generaciones. Sí, porque es como contábamos al principio, ¿no? Lo mismo que mostrar las instalaciones que tiene hoy el Quillú y el esfuerzo y el trabajo militante plasmado allí, es igual de importante contar la historia del movimiento 26 de marzo, y cómo a través del tiempo ha sabido sortear distintas adversidades, y no tan adversidades también, porque a veces hay que contar las buenas, a veces también nos quedamos en contar las malas, pero hay que contar las buenas, que son varias, y todo lo que lo que ha pasado esta organización, que ya tiene va a cumplir sus 49 años, para nosotros jóvenes es importante conocer la historia, para comprender la etapa que vive hoy el 26 de marzo, conocer la historia, comprenderla, analizarla también, uh-huh. Y qué mejor para eso que los compañeros que la vivieron, ¿no? Que están ahí y que también para nosotros son ejemplos de militantes. Y también va a estar Eduardo Rubio el sábado temprano, con la actualidad, ¿no? Va a ser un informe de lo que se quiere para la juventud del 26 de marzo, va a dar un informe político sobre las distintas campañas electorales para las municipales. Así que vamos a tener esas dos aristas, ¿no? La actualidad con el compañero Eduardo y la historia de noche con los demás compañeros de la dirección. Ya que nombrabas a Rubio, candidato a la Intendencia por Unidad Popular de Montevideo, los jóvenes tienen planteado hacer campaña, participar de la campaña, entienden que hay temas que vale la pena, que involucran a los jóvenes, además pensando en una visión de lo departamental desde Unidad Popular como jóvenes del 26. Sí, la campaña va a ser lo que aportar desde lo que se pueda a la campaña electoral, desde lo que la organización nos pida. Por supuesto que vamos a tratar de encarar la cuestión de la propaganda, como lo hicimos en la campaña de las nacionales, ayudar, ¿no?, al equipo de propaganda que ya está conformado. Y hay cuestiones en los gobiernos departamentales, más bien referidos a la cultura, el enfoque que se le da a la cultura, que los jóvenes ahí tenemos mucho para decir. Por supuesto que el precio del boleto nos afecta a los jóvenes como cualquiera, Ahora sube el lunes, ¿no? El suburbano, el interdepartamental. El lunes sube de vuelta. La mentira que se ha hecho sobre el boleto estudiantil gratuito, que ni es gratuito ni es nada todavía, porque los gurises de la universidad siguen pagando el boleto, los gurises del interior todavía siguen pagando el boleto, uh-huh. Y que tampoco fue un beneficio que le dio el gobierno del Frente Amplio a los gurises, ¿no? Sino que fue producto de años y años de lucha estudiantil en la calle, una lucha estudiantil que también se llevó varios compañeros. Eso también es importante para nosotros reivindicarlos en todas las campañas municipales. Así que sí, vamos a estar aportando desde donde podamos, tratando de priorizar esta vez y este año lo que es la lucha estudiantil, pero sí aportando desde donde se pueda. Bien, recordaron los detalles entonces, vías de contacto en estas horas que quedan cuando arranquen para el campamento, hora, dirección de arranque, de hora que vuelvan también, porque a veces puede haber esa preocupación. Bueno, nos vamos el sábado, este sábado, uh-huh. a las 8:30 de la mañana desde Durazno y Paraguay, Durazno 11:18, de ahí nos vamos en un vehículo directo para Quillú. Se pueden contactar a través de redes sociales, el Instagram, que por ahora viene siendo la red social que ha tenido más... Están muchos los jóvenes en eso. Sí, sí, la que ha tenido más fuerza, digamos. ¿Cómo es el Instagram de...? J26 de marzo. Bien. Por allí nos pueden buscar, estamos respondiendo mensajes y sacando las dudas a los que quieren ir. En Facebook también estamos, Juventud del 26 de marzo. O si no, llamando, como dijimos, el que tenga el contacto de algún compañero de la Juventud del 26, que lo llame, que lo va a saber orientar. Volvemos el domingo, tratamos de volver en la tardecita, digamos, antes de que se ponga el sol en Quillú para estar acá entrada la noche. Bien. Vamos a tratar, todavía no hemos confirmado eso, pero seguramente lo confirmemos. El reparto a los gurises ese mismo domingo, porque sabemos que va a estar un poco complicado el tema, claro, del transporte. Acá al centro, todo, es cierto. Sí, vamos a tratar de con un vehículo o con el mismo vehículo que vayamos al campamento, tratar de acercar a los gurises para que no queden acá en el centro bollando hasta que salga el ómnibus. Así que bueno, está todo garantizado, está todo dado para que salga un buen campamento y que el que esté interesado, que venga. Y quedan entonces estos bonos colaboración hasta hoy de tarde, que están en la audición acá. Hoy se sortea la rifa a las 6 de la tarde en Arrancandonga. El que no compra antes de las 6, no puede. Marchó. Se sortea a las 6 de la tarde. Va a tener... Ya lo dijo Tabaré Vázquez, el tren pasa una sola vez. ¿Seguro? Pero el de UPM va a pasar mal. Va a pasar mal, lamentablemente. Va a tener oportunidad de colaborar con la Juventud 26, como ya lo hicieron varios compañeros, y aprovechamos a agradecer a Enrique Molina, a Muño, que son compañeros que... Siempre están, ¿no? Que siempre están, que siempre nos sí. Llegan estas fechas y ellos mismos a veces te mandan el mensaje diciendo, che, ¿en qué puedo colaborar? Qué bárbaro. Les compro la carne, la compran ustedes. Claro, claro que sí. Son compañeros valiosos para toda la organización y para la Juventud 26. Resuelven semejante cosa. Sí, sí. Muy bien. Bueno, Gonzalo Isasmendi, gracias por estar esta mañana. Los envidiamos ya en lo personal, sí, no claro. Contar con la edad ya para esos bueno, campamentos. Tenés que armar uno que sea de mayores, yo qué sé. Sí, eso es una cosa, si se hiciera eco, pero bueno, es un tema para otro momento. Ahí está. Pero estás presente en las charlas y en el ejemplo para exacto. Los compañeros. Y en el consumo, exacto. Me imagino, de comida, parece que tengo una representación muy fiel. Tenés una también. Representación fuerte, también. ¿No? Muy bien. Va a militar en proporción a lo que come... Ahora, ¿te das cuenta? Nosotros acá hicimos entrevistas a los jóvenes del 26 cuando Hernán... Era de los jóvenes del 26 y fue a los campamentos y también valoró los compañeros que ayudaron para que se hicieran las cosas. Y hoy hay una hija de él que está haciendo lo mismo. Sí, una joven estudiante que está haciendo lo mismo. Pero digo porque a veces uno lo ve como algo, es un campamento. No, pero tiene mucha más proyección, ¿no? Sí, sí. Varios de los compañeros que están militando ahora y que y que está militando a través de toda la organización, se han acercado a un campamento de la juventud. Larga vida los campamentos de la juventud. Mirá, Martín Barrero desde Durazno me dice esto de hacer un campamento. Me sumo a tu idea, ¿qué hay que poner? Dice muy Martín bien, Barrero. Pero muy bien. Ahora, ¿cómo le van a llamar? No es un campamento de viejos, ¿no? Es un campamento de adultos. Hay que buscar el nombre. No es tan fácil. Hay que buscarle el nombre. Bueno, Martín puede aportar también. También. Y allá se consigue más material casero, así. Ah, la gran casero. Pero están marcando el rumbo las jóvenes, siempre marcan el rumbo, así que muy y bien la por continuidad, que ese sí, fogón señor. Nunca se apague. Exactamente. Esos fogones. Gracias, Gonzalo, que sea un buen campamento. Muchas a la vuelta gracias, conversamos. Okay.